la respuesta a mis preguntas y la luz al despertar. Todo lo aprendimos juntos, fue como empezar. Con orgullo y en voz alta, hoy quiero pregonar que entre amigos no hay secretos. Hay respeto a la verdad. Los errores se perdonan sin rencores. No hay distancias en el tiempo. Las narices van creciendo entre amigos como tú y yo. Las raíces van creciendo entre amigos como tú y yo. Entre amigos no hay secretos, hay respeto a la verdad. Los errores se perdonan sin rencores. Buena la música. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cuanto más te conozco, menos te entiendo. Te dedico mi vida y aún te sigo perdiendo. Me cansa la gente que envidia mi vida. Mi vida y mi suerte, estúpida suerte vacía de ti. Estoy desnudo de ti. Cada vez que te vas yo me siento morir. Te lo juro. Estoy desnudo. Sin saber dónde estás, sin saber lo que harás por el mundo. Mi sangre se agita, mi cuerpo se excita, todo está lleno de ti. Cuando tú estás, pero el sol se esconde, mi voz se apaga, todo pierde vida y todo termina cuando tú te vas. Estoy desnudo de ti. Cada vez que te vas yo me siento morir. Te lo juro. Estoy desnudo. Estoy desnudo. Sin saber dónde estás, sin saber lo que harás por el mundo. Alma esconde cuando te pregunto

y te he visto muy feliz. Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir. La verdad no es necesaria si se trata de vivir. Miénteme, porque solo así me harás saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos digan la verdad. Miénteme. Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo. Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos. Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Miénteme, así me hará saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Y hará saber que aún nos podemos entender. Miénteme. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sonrío de reojo, me preguntaste, ¿te gusta? Te contesté, no es gran cosa, pero yo me puse rojo. Cuando mi amiga de enfrente se me acercó, en el kiosco me preguntaste, ¿qué quieres? ¿Qué quiere quien? Yo te dije, y al mentir me puse rojo. Perdona, perdona, son cosas que pasan, son horas de gran soledad, son días de nada. Perdona, perdona, y no pasarían si yo te importara. Cuando mi amiga de enfrente al verte volvió su rostro, dijiste tú, ¿qué le pasa? ¿Será que estás guapa? Dije, pero yo me puse rojo. Cuando a la noche siguiente no pude amarte, a fondo me preguntaste, ¿qué ocurre? Se te acumula el trabajo. Me callé y me puse rojo. Perdona, perdona, son cosas que pasan, son horas de gran soledad, son días de nada. Perdona, perdona, son cosas que pasan. enfrente te lo contó. Un día todo me preguntaste, ¿la quieres? Te respondí, es más joven. Me callé y bajé los ojos. Si es que me has engañado, no me hagas escucharlo, pues me daría igual. Nada vale nada más que estar entre tus brazos para besar a despacio tu cuerpo de cristal. Porque te quiero y nada en el mundo me importa. La vida es tan triste y tan corta que nada cambiará mi forma de pensar. Porque te quiero. Solo dime una vez más que estás enamorada, que duermes con mi almohada cuando no estoy aquí. A tu lado no hay dolor, no puedes hacer daño. Tú significas algo muy grande para mí. Porque te quiero y nada en el mundo me importa. La vida es tan triste y tan corta que nada cambiará mi forma de pensar. Porque te porque te quiero y nada en el mundo me importa. La vida es tan triste y tan corta que nada cambiará mi forma de pensar. Porque te quiero. Querido amor, no quisiera herirte. Ya sé que eres frágil y no es nada fácil lo que voy a decirte. Querido amor, he vuelto a enamorarme. Y el amor que te daba y que solo era tuyo lo comparto con alguien.

No pretendas que acaricie como al ángel que yo amé, porque me hayas confesado lo que yo ignoraba ayer. Pues ser tonto y comprensivo nada arregla la verdad, y aunque muera en el castigo no te pienso perdonar. Y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel, pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer. Y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel, pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer. Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar. Esta noche quiero poseer la luna. No habrá flores ni regalos, ni usaré del verbo amar, solo sábanas, tu piel y mi ansiedad. No habrá celos ni reproches, me valoro en algo más, pero es triste haberte amado para el pago que me das. Pues yo sigo siendo el mismo, tú has bajado de nivel, mi mirada sigue firme, en la tuya ya no hay fe. Y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel, pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer. Y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel, pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer. Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar, que esta noche quiero poseer la luna. No habrá flores ni regalos, ni usaré del verbo amar, solo sábanas, tu piel y mi ansiedad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar, que esta noche quiero poseer la luna. Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar, que esta noche quiero estar sin ti. Cuánto me duelen tus ausencias. Qué tonto amor el que hay en mí, que te busca, te llama y vive. Después te marchas y aquí estoy, coleccionando tus recuerdos. porquería de hombre soy que a plena luz puedo llorar por no tenerte ante mí. No puedo seguir así, queriéndote más que a mí, queriéndote más que a mí. No puedo seguir así, queriéndote más que a mí, queriéndote más que a mí. Y es que contigo el corazón se va ensanchando como un pájaro al que le empuja una razón, y es quererte, quererte, quererte hasta el fin. Disfrazado de bufón para reírme de mí mismo, he convertido en lo que soy un poco más que un soñador que sueña amarte. Amarte, amarte hasta el fin. No puedo seguir así, queriéndote más que a mí, queriéndote más que a mí. No puedo seguir. Esta locura que ahora tristeza que ríe su pena. Di todo lo que soy, mis sueños te ofrecí, mi inspiración. Me abrí de par en par, te di mi libertad, y tú querías mucho más. ¿De qué interés podría serte un loco así, si no era yo lo que querías? Querías comerte el mundo, vivir y sentir cada segundo, dar rienda suelta a tu ambición. Me abrí de par en par, te di mi libertad, y tú querías mucho más. Más que ingrata fue estupidez haber robado tanto amor, si no era yo lo que querías. Querías comerte el mundo, vivir y sentir cada segundo,